Hola, muy buenas noches. Estamos en un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por la AM690 y www.laretaguardia.com.ar y como todos los martes, allí en la 690, nuestro compañero Martín Valenzuela y aquí en La Retaguardia, Fernando Tevele. Buenas noches a los dos, aunque no son muy buenas, porque venimos con una lluvia, una tormenta de viento que la verdad está ya bastante inaguantable. Y tan problemático fue este día y esta tarde que una de las cuestiones, por lo menos para nosotros, más importante que iban a suceder, que era la marcha en recordación al sexto aniversario de la desaparición de Julio López, no se pudo realizar aquí en Capital, solo se hizo un acto en la esquina de Callao y Rivadavia. Sí se hizo en La Plata, allí se marchó, hubo una movilización de aproximadamente 3 cuadras bajo una lluvia torrencial, se leyó un documento desde la Red Nacional de Medios Alternativos y La Retaguardia, junto con otras radios que integran la red. Acabamos de hacer una transmisión justamente especial en conmemoración y recordación al secuestro, al segundo secuestro de Julio López. Y por eso tampoco está en el piso nuestra compañera hoy, Jessica Maldonado, porque teníamos previsto que fuera a cubrir ese acto allí en el Congreso, a esa marcha que se iba a hacer hasta Plaza de Mayo, pero bueno, dadas las condiciones climáticas no se hizo y estamos tratando de ver igualmente si la ubicamos a Jessica para que nos pueda quizá dar un pantallazo de lo que sucedió allí, las malas condiciones. Así que bueno, vamos a dar inicio al programa y mientras nos comunicamos con Jessica. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Cuando llamás al SAME, estás llamando a todo el sistema de salud de la ciudad. Por eso en una emergencia con riesgo de vida, llama al 107. Llama al SAME. La salud en la ciudad es prioridad. Es pública, gratuita y para vos. En todo estás vos, Buenos Aires Ciudad. Y bueno, como teníamos preparado, tenemos la comunicación con Jessica Maldonado. ¿Qué tal, Jessica? Buenas noches, ¿cómo te va? Hola Luis, ¿bien vos? Bien, creo que yo y Fernando debemos estar mucho mejor que vos, que estás allí por la calle con sí. La lluvia, ¿no? Toda mojada y con frío además, sí. Mucho viento. Sí, la verdad que sí, está bastante frío. Está para bufandita, te digo, volvimos al invierno. Bueno, cuídate. ¿Y pudiste ver algo? ¿Se pudo? ¿Qué pasó allí en lo que iba a ser esa marcha? Y bueno, hubo nada más aparentemente un acto, pero por lo que tengo sabido me parece que fue un poco todo rápido, ¿no? Sí, así es. Bueno, la marcha que estaba prevista desde Congreso a Plaza de Mayo se suspendió por la lluvia, uh-huh. La tormenta, y se hizo sí un pequeño acto ahí en lo que sería el Congreso en Rivadavia y Entre Ríos, que duró nada, fue bastante rápido como vos lo dijiste. Y había, la verdad es que había bastante poca gente, o sea, se esperaba más lógicamente, ¿no? Pero con la lluvia, bueno, muchos no fueron. Y había gente de lo que sería el partido del PCT que marcharon, estaban ahí en realidad, bueno, cantando canciones que tenían que ver con Julio López y su desaparición, que bueno, pedían que aparezca con vida. Y después de eso hicieron una pequeña marcha desde lo que sería Rivadavia, Callao, y terminaron en Callao y Corrientes más o menos. Ajá. Ahí terminó esa marcha. Bueno, marcharon por lo menos hasta Callao y Corrientes, sí. Y lamentablemente, bueno, no pudo expresarse como otros años. Te escucho muy bajo, Luis. Lamentablemente, como otros años, no pudo expresarse, bueno, el apoyo y el reclamo de justicia y de investigación y de aparición de Julio López, ¿no? Pero bueno, como decíamos también hace un rato, tenemos no solamente que tenerlo en cuenta los 18 de septiembre, sino todo el año, porque es uno de los primeros desaparecidos en democracia y por qué fue desaparecido, ¿no? Entonces, claro. Vamos a seguir viendo cómo volvemos y retomamos este reclamo. Sí, además que hasta ahora no hubo noticias tampoco. O sea, es lo que estaba reclamando la familia y el hijo. Escuché por varios medios que pedía que la justicia le dijera dónde estaba su padre y que lo querían encontrar, o sea, no importa cómo, si con vida o sin vida, o sea, lo querían encontrar, porque si lo encuentran con vida, bueno, por lo menos lo van a seguir disfrutando, pero si ya lo encuentran muerto, van a poder hacer el duelo que corresponde, ¿no? Porque ya son 6 años que vienen así con la búsqueda y no tienen ningún tipo de respuesta, nada, no hay responsables, no se sabe dónde están, no se sabe absolutamente nada. Sí, sí, seguro, y fundamentalmente eso. Que se sepa quién fue, quiénes son los responsables, tanto materiales como los responsables políticos, porque esto evidentemente tiene que ver con, bueno, su participación en los juicios contra Chicolás y demás, ¿no? Bueno, Jessy, no te quiero hacer tomar más frío, cuídate, abrigate, tomate un tecito caliente y métete en la cama y no te vayas a resfriar. Bueno, pero igual antes déjame comentar algo más. Comente. Que el contador, si no me equivoqué y lo dije bien el apellido, ¿me corregirás? Sebastián, no te escuches, cortado. ¿Tarroga? Sí. Sí, propuso llamar Julio López a lo que sería el Salón Dorado de la Municipalidad de La Plata. Ajá. Donde se desarrollaron los juicios, por la verdad, en el 2006. Sí, sí. Bueno, eso se va a tratar esta semana, lo van a tratar en el Consejo Deliberante, así que vamos a ver qué sucede con eso. Bueno, esperemos. Y otra de las cosas es que se proyectó un video audiovisual que se llama Desaparecidos en Libertad, Los Hornos, que es de Jorge Tarberti, que estaba acompañado en una mesa de debate por Rubén López, que es el hijo de Julio López, y por Ana Cacopardo, que es una periodista y también realizadora audiovisual. Bueno. Eso fue hoy a las 18:30 en la Sala País del Parque de la Memoria. Bien. Bueno, ese dato no lo manejaba, no lo teníamos. ¿Tenés algo más? Por ahora, no. Bueno, entonces, Jessy, nos vemos aquí en los estudios el próximo martes. Gracias por el esfuerzo, por haber tomado frío, mojado y ahora a casita a estar calentito y a secarse. Bueno, Gracias y nos vemos. De nada. Chau, chau. Chau. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Por estos muertos, nuestros muertos, y los castigo. Para los que de sangre salpicaron la patria, pido castigo. Para el verdugo mandó esta muerte, pido castigo. Para el traidor que ascendió sobre el crimen, pido castigo. Para el que dio defendieron este crimen, pido castigo. No quiero que me den la mano empapada con nuestra sangre, pido castigo, pido castigo. No los quiero de embajadores, tampoco en su casa. Escuchando otras voces, otras propuestas. Y bueno, escuchábamos Pido Castigo, ¿no? Por Quilapayún, el conjunto chileno. Y sí, pedimos castigo también, justamente hablando de Julio López y su segunda desaparición, castigo a quienes lo hicieron desaparecer, castigo a los que incitaron esa desaparición y los responsables políticos. Y estamos viendo si podemos, por lo menos en recuerdo, una de las últimas, si no la última vez que se lo vio justamente a Julio López, cuando declaró en el juicio contra Echecolás en La Plata, y la verdad un poco a uno lo pone bastante conmovido esas declaraciones de él, sabiendo que adelante tenía a su verdugo, a su represor, a un asesino como Echecolás, y la valentía de decir lo que dijo, ¿no? Porque más allá que como testigo podía pensar que le podía llegar a pasar lo que le pasó, sin embargo, tuvo el coraje de decir esto. Fui llevado al Pozo de Arana. Ahí es donde sucedió lo que nos relató con Patricia del Orto. Ahí sucedió todo lo que... El marido... Todo. ¿De ahí a dónde fue? De ahí, de Cuatrerismo, del pozo a La Quinta. Correcto, de La Quinta, a si la yo octava. Entendí, a La Octava. Y de La Octava, si yo entendí, a La Novena, a la Unidad 9. A La Unidad 9. Al día 5 aparece, eso serían las 11 o 12 de la mañana, no sé por qué hora no tenía, aparece Patricia del Orto con el marido, toda torturada. La torturan un día, dos, junto con nosotros. Los hacían preguntas, ¿qué hacían ustedes en la unidad básica? Y Patricia no respondía. El marido estaba tirado, todo lastimado. Y ella, hasta un mechón de acá, la rastra le sacaron con pelo y todo. Sangraba por acá, todo. Todo deshecho los dos. Al otro... Bueno, después la atan así en un palenque, que le decíamos los cepos nosotros, y la tienen atada enfrente donde estábamos nosotros tres. Y el marido estaba tirado en el suelo, iba para este Gómez y le decía, levantate, dice. ¿No ves que tu ¿cómo es que le puede decir? Él era el jefe, como lo trataban como el jefe, le daban otro nombre. Que ahí están tus muchachos, dice, tus montoneros, dice. Y le va a dar vergüenza que un jefe sea tan flojito, esté tirado. Y el Checolá estaba así al costado. Y de allá mandaba a los... Dale, dale, dale, subí un poco más, dice. Subí la que este gringo, dice, este que está acá en la parrilla, dice. Una vez allá en otro lado que estuvo, dice, que yo lo picañé, dice, se dio vuelta, dice, porque allá era floja, allá es con batería de la máquina esta, decía así, como sobrándome. Y se me ponía cerca, pero con una capucha, un estilo capucha peluda y de mono, así, me conocé, me decía. Guacete, guapo, como te hiciste aquella noche. Resulta que a mí me decía. Resulta que ese día a mí no me hacía mucho la picana. Porque era con batería. ¿No? Vamos escuchando ese testimonio que comentábamos el último de Julio López en el juicio contra Checolás. Después vamos a ver si nos queda un ratito de tiempo y podemos completarlo. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bueno, siguiendo en otras voces, otras propuestas, ahora tenemos una comunicación telefónica con el diputado por la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Seltzer, de Proyecto Sureles, presidente de la Comisión de Salud. Buenas noches, Seltzer. ¿Cómo está? Luis Sergio lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien. Doctor, mi intención de poder charlar con usted es escuchar su opinión, teniendo en cuenta que usted es presidente de la Comisión de Salud, respecto a la renuncia del doctor Lemus como ministro de Salud. Y bueno, el nombramiento de la doctora, la oftalmóloga Graciela Reibaud, ¿no? Así es. Bueno, sabemos la historia de Lemus. ¿Cómo ve usted esta renuncia de Lemus? ¿A qué la atribuye fundamentalmente? Bueno, mire, yo creo que hay dos componentes que son esenciales para analizar la situación del exministro. Fundamentalmente, la primera es los grandes desaciertos que tuvo en su gestión, que estuvieron vinculados fundamentalmente a todo lo que fue la provisión de insumos y medicamentos al comienzo, donde de estar descentralizado en los hospitales pasó a centralizarse, y eso determinó un colapso en las prestaciones, que cayeron a más del 50%. Posteriormente hubo situaciones complejas en cuanto a la paralización de obras en los hospitales, obras que ya estaban licitadas. Hay 18 hospitales judicializados, es decir, con manda judicial para la prosecución de las obras, porque la ciudad no las termina. muchas de ellas que ponen en riesgo la salud de los pacientes. Sí. Luego, la dificultad grave con los nombramientos de profesionales, enfermeras y personal administrativo y de mantenimiento, conflictos con distintos sectores gremiales, problemas serios en hospitales como en el Santoyani, en el Álvarez, en el Rivadavia, con incendios, problemas serios de mantenimiento, de seguridad, bueno, intentos de cierre de hospitales, como fue el caso de la Gleice, como fue el caso de Luda Hondo, como fue el caso del Ferrer. Y por último, hubo dos hechos que fueron realmente importantes, muy importantes, como el aumento de la mortalidad infantil, que llegó a un récord histórico del 8,5 por mil, que determina un poco el resultado del fracaso de todas las políticas públicas en salud en la ciudad de Buenos Aires. Usted sabe que la mortalidad infantil... ¿Hola? Lo escucho, sí, lo estoy escuchando. Usted sabe que la mortalidad infantil y la expectativa de vida al nacer son dos parámetros que se toman para medir el grado de pobreza de un país. Sí. El aumento de la mortalidad infantil determina, en ese sentido, que hay una situación grave desde el punto de vista social y sanitario en distintos sectores de la sociedad. Y aquí, bueno, sabemos bien que la mortalidad ha aumentado en los barrios del sur, como producto, obviamente, de que allí habitan los sectores más vulnerables de la ciudad. Claro. Y también ha habido unas cifras de tuberculosis, como nunca históricamente había ocurrido. Hay un trabajo del área programática del Hospital Piñero. Ajá, sí. Que determinó que los valores de la tasa de incidencia de tuberculosis en esa zona superaba prácticamente la tasa de incidencia de tuberculosis en la época de Ramón Carrillo, antes de que Carrillo fuera ministro. Sí, sí, sí. Con lo cual es una cosa grave. Y por último, la resolución en cuanto a la reglamentación del aborto no punible, que realmente es verdaderamente anacrónica, y que nos retrotrae a un pensamiento que es anterior inclusive a la década del siglo pasado, del año 20, cuando se sancionó el Código Penal, que estipuló que en el artículo 86, inciso 1 y 2, el aborto no punible autorizado para aquellas mujeres violadas o con peligros de vida durante su embarazo. Así es. Lamentablemente, una situación, confusión gramatical, determinó que durante más de 80 años eso permitiera que distintos sectores que se oponían a la práctica no se pudiera realizar y concretar. Digo, pero bueno, sí. El fallo de la Corte en ese sentido, el último, fue ejemplificador. Totalmente. Y resolvió el tema promovió y propugnó que cada una de las provincias estableciera cuál era la reglamentación para poder realizarlo. La Ciudad de Buenos Aires lo hizo a través de una resolución ministerial que la verdad es lamentable y que recibió críticas de todos los sectores. Sí, además, pocos días antes había habido reuniones de las comisiones donde participan todos los legisladores y demás, donde estaban llegando a un acuerdo y el PRO lo había cajoneado. Y de golpe salió esa resolución. Así es, sí, no hubo voluntad por parte del oficialismo de tratar el tema, y cuando se discutió en la Comisión de Salud, lamentablemente hubo un despacho que fue el pasar a comisión nuevamente, cuando se había tratado en 6 oportunidades en reunión de las comisiones de asesores, Usted sabe que es muy raro que un proyecto se trate estas leyes en una comisión de asesores. Sí. Porque, bueno, es muy difícil sacar una ley. Sin embargo, a pesar de eso, el PRO se opuso, lo mismo hizo en la Comisión de Mujer, y evidentemente, para evitar el tratamiento de la legislatura, sacaron esa resolución. Y esa resolución, como les digo, produjo grandes críticas, uh-huh. Y yo creo que el ministro de Salud salió a poner la cabeza por el jefe de gobierno, porque acá no se toma ninguna resolución, y menos de esa característica, si no es en consenso con la jefatura de gobierno. Totalmente, y ahí evidentemente jugó un papel fundamental la Iglesia Católica, seguramente, ¿no? Bueno, sí. Jugó. Salió a hacerle críticas, incluso. A pesar de eso, anacrónico como dice usted, igual la Iglesia le salió a hacer críticas de esa resolución. No, sí. La verdad que bueno, pero mire, la realidad es que la Iglesia puede hacer sus críticas, uh-huh. Como también los sectores que son pro-abortistas pueden hacer las suyas. Lo cierto es que el país tiene instituciones que están regidas por la Constitución Nacional. Así es. Y la ciudad lo mismo. La Iglesia podrá decir lo que quiera y las organizaciones pro-abortistas podrán decir lo que quieran, pero cuando se trata de un gobierno, el Poder Ejecutivo, en este caso, tiene que cumplir con lo que establece la Constitución. Uh-huh. Y la Constitución establece que es la Suprema Corte de Justicia la que interpreta las leyes. Entonces, acá no hay mucho más para discutir. No. Hay que cumplir con el mandato constitucional y punto. Lo demás, bueno, cada sector hará lo suyo para ver cómo procesa el hecho, ¿cierto? Bueno, así como la Iglesia Católica no está de acuerdo, hay sectores religiosos que están de acuerdo, qué sé yo. Eso no quiere decir que nosotros tengamos los diputados que resolver en función de las ni corporaciones económicas, ni de las organizaciones gremiales, ni de las instituciones religiosas. Sí, y en ese sentido, ustedes en la legislatura, ¿pueden tratar este tema nuevamente como para contrarrestar esta resolución? Por supuesto, una ley de la legislatura supera cualquier resolución o decreto. ¿Y tienen, habría quórum, hay posibilidades con los otros bloques de poder empezar a trabajar este tema? Bueno, lo venimos trabajando y yo le diría que, salvo alguna excepción, toda la oposición ha consensuado un proyecto. Aunque no salga aprobado primero por la comisión. No. La Comisión de Salud aprobó en minoría, digamos. Uh-huh. Hubo un acuerdo de la oposición, de todos los bloques, un consenso sobre un proyecto que fue elaborado entre todos. Sí. El problema es que en el PRO había 4 proyectos. Ah. Y entre ellos tampoco consensuaban. No había acuerdo entre ellos. Claro, porque ahí hay muchos sectores que tienen distintas visiones de la realidad, digamos. Como usted bien dice, los sectores más ligados a la Iglesia Católica se oponen, hay otros que son más liberales, bueno, en fin, y eso genera una situación de controversia, ¿no? Bueno, esperemos que, como corresponde y como dice usted, esta ciudad, se ponga a la altura de lo que primero es la necesidad real de la salud de las mujeres en nuestra ciudad, y más las que han sido violadas y demás. Y por otro lado, que respeten una acordada o una resolución de la Corte Suprema. Pero yo le quiero, para terminar, hacer esta consulta. Respecto a la reemplazante, a la doctora Gabriela Reibau, teniendo en cuenta también... Gabriela Reibau, sí. Graciela Ribó, teniendo en cuenta también comentarios que se han escuchado allí, que tendría la veña de la Asociación de Médicos Municipales. ¿Qué expectativa tiene usted respecto a su gestión, a su nueva gestión? Mire, yo la conozco a la doctora Ribó, es una excelente persona. Fue directora del Gleis, de Santa Lucía. Es una excelente persona, una buena profesional, muy agradable, con ella se puede dialogar con mucha franqueza. Bueno, todo dependerá de la libertad con la que pueda obrar. Si el jefe de gobierno le impone la misma política en salud que llevó adelante Lemus, va a tener problemas, y yo estoy seguro que la doctora Rainbow no se va a prestar a ese juego, porque nunca lo ha hecho. Así que Mauricio Macri tendrá que ver entre permitir que haya quien piense en serio acerca de la salud de los porteños, o bien va a tener conflictos con sus propios funcionarios. Bueno, esperemos que trate la situación en la salud de nuestra ciudad un poco mejor con esta gestión, y como dice usted, bueno, también depende de las decisiones políticas del jefe de gobierno, y nosotros conocemos y tratamos mucho el tema de salud en este programa. Por supuesto va a haber más oportunidades para comentar respecto a esto, porque hay muchas cosas todavía para resolver en los hospitales públicos. Yo le agradezco mucho la comunicación, doctor Seltzer, y nos vamos a mantener en contacto. Buenas noches. Bueno, gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias a usted. Gracias. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Cuando llamás al SAME, estás llamando a todo el sistema de salud de la ciudad. Por eso, en una emergencia con riesgo de vida, llama al 107. Llama al SAME. La salud en la ciudad es prioridad. Es pública, gratuita y para vos. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Bueno, estábamos escuchando a Manu Chao en Clandestino. Y ahora quiero un par de informaciones, digamos. Una no es gremial, pero tiene que ver con una trabajadora. Marcela Pacheco, periodista que hasta el 2006 estuvo en el noticiero de la medianoche de Canal 7, viene haciendo hace 23 días una huelga de hambre, reclamando por su incorporación en la televisión pública. Y en el día de mañana, a las 12 horas, se va a hacer una conferencia de prensa en Plaza de Mayo, donde va a participar Marcela junto con trabajadores del gremio de prensa para poder dar a conocer lo que le está sucediendo y exigir a las autoridades la reincorporación y trabajo para una periodista que por ser independiente, por no callarse la boca, como siempre o como muchas veces pasa, el poder los quiere acallar. Y Marcela Pacheco lo que quiere es seguir trabajando en libertad, seguir teniendo su palabra y diciendo lo que le parezca, sea del oficialismo o sea de la oposición. Somos comunicadores, somos periodistas y tenemos el derecho de decir lo que opinamos sin ningún tipo de censuras o de que nos corran por lo que decimos y nos desplacen de nuestros lugares de trabajo. Entonces mañana a las 12 estaremos allí en Plaza de Mayo en la conferencia de prensa con Marcela Pacheco. Señor comisario, y me hace así. A la noche llegó toda la patota. Y llegó un tipo gangoso que hablaba así. A los gritos. Primero lo agarran y los tiran a todos en la celda juntos. Y ahí Patricia me dice, ¿quién sos vos? Dice, López, sí, dice. Mirá, dice, si vas a mi casa, dice, acordate de decirle a mi nena y a mis padres, avisale dónde estuve, me dice. Y ahí los dejan a los tres un ratito y preparan las cosas. No sé cuánto estuve ahí. Y como a la media hora, sí, yo calculo, lo sacan a Roda. Y el gangoso ese le dice, hijo de puta, así que tuviste en Quilmes poniendo letreros, vos. Carayá, hijo de puta, de Roda le decían carayá porque era paraguayo. Agarran y lo sacan, y por ahí siento como un martillazo y un tiro, sería una pistola con silenciador. Y le siento un tiro y un grito. ¡Ah! Y no habló más nada. Después había unos tipos que sentía que los llevaban. Después la sacan a Patricia. Bueno, y seguíamos escuchando también esta parte de las declaraciones de Julio López. Pero ahora también tenemos en comunicación a Cristian Fontana, Cristian es un trabajador de Aerolíneas Argentino, de Aerolíneas Argentinas, despedido en la gestión de Mariano Recalde. Nosotros venimos ya comentando esta situación, ya hemos en otras oportunidades charlado con Cristian, y sabemos que todavía no hay ninguna resolución favorable en cuanto al reclamo de su reincorporación, y que se están haciendo algunas gestiones, y fundamentalmente mañana va a haber una marcha, una protesta en Aeroparque, pero queremos que nos lo cuente Cristian. ¿Qué tal, Cristian? Luis Sangio te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, un saludo para todos. Cristian, bueno, tu situación más o menos sigue siendo la misma, pero sí hay algunas cuestiones que son de moverse un poco más para visibilizar tu situación, ¿no? Sí, es así. Bueno, de hecho, mañana vamos a estar haciendo, estamos convocando un acto de protesta en Aeroparque, una movilización, donde no descartamos tampoco afectar la operación, esto más allá de que no esté nuestra voluntad, pero es el único momento que nos está dejando la empresa, ya que no ha acatado la resolución de la justicia. Más allá de que no ha acatado la resolución de la justicia, ha sido el claro apriete que ha habido sobre el juzgado 36, que primero sacó una sentencia para que yo sea reinstalado, y 48 horas después va contra su propio fallo y deja la medida cautelar. Hola. Pedidos de reunión que le ha formalizado Micheli mismo. Uh-huh. Y esto, bueno, lo está llevando a nosotros ante el fracaso de la instancia judicial y de la instancia política. No vamos a dudar en recurrir a la lucha, que es en definitiva aparentemente el único medio que estos muchachos, los de la Cámpora en Aerolínea, entienden como para sentarse a dialogar. Sí. Y además se da en un momento donde ustedes están en proceso de elección sindical, ¿no? Bueno, estaba esperando también, iba a comentar eso. Acaba de salir incluso un comunicado por parte del sindicato en el que reconoce de que ya hay una lista oficializada. Uh-huh. Para las elecciones, que es la que hemos presentado nosotros. O sea, hay dos listas, la del oficialismo y la nuestra, que estoy encabezando para las elecciones a nivel nacional del sindicato, que van a ser el 1 y 2 de noviembre. Sí. No, bueno, esto hace que la situación de la empresa que niega que acá hay persecución política sea mucho más difícil de sostener, ¿no? A mí me despiden supuestamente por errores de trabajo, no admiten al menos de manera pública de que el problema es político o de persecución política, ideológica, sindical. Pero por otro lado, en apenas un mes y medio se va a estar eligiendo una nueva conducción del sindicato, donde yo posiblemente tenga junto con el resto de mis compañeros, ¿no?, la posibilidad de pasar a dirigir un sindicato. Entonces los argumentos de la empresa hacen agua por todas partes realmente. Claro. Y ustedes, el gremio, así vos me decís, a nivel nacional, ¿quiénes participarían? ¿Todos los empleados de todas las aerolíneas, de todos los aeropuertos del país? De todo el personal de tierra, salvo el personal jerárquico y el personal mecánico. El personal de tierra, de oficinas comerciales, call center, administrativos, participan a nivel nacional de una elección complejísima, ¿no?, donde se votan las 24 provincias, una de las pocas elecciones sindicales en la que se votan las 24 provincias, con un padrón de aproximadamente 8.000 afiliados. Esto hay que verlo si no es un padrón inflado, claro. Cosa que suelen hacer las conducciones burocráticas, ¿no? Así inflar es. Los padrones, pero estamos hablando, sí, de un padrón de arriba de cerca de 7.000 trabajadores, seguro. Ajá. Bueno, Cristian, no te demoro más, sabemos que estabas en otras gestiones haciendo en estos momentos. Nos diste un lugarcito para que podamos comentar tu situación y fundamentalmente queríamos informar que mañana a las 4 de la tarde vamos a estar allí en el aeropuerto junto con otras organizaciones sociales, gremiales y políticas, bueno, apoyando y exigiendo tu reincorporación, porque bueno, es evidente un ataque a la actividad gremial de un trabajador que, como cualquiera, tiene todo el derecho de expresarse libremente. No te molesto más, mañana seguramente nos vamos a estar viendo por allí. No hay ninguna molestia, agradezco mucho incluso que nos ayuden a difundir toda esta situación, y bueno, sí, nos estamos viendo. El agradecimiento y un saludo para ustedes y la audiencia. Bueno, gracias, chau Cristian. Al contrario, chau. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Estábamos escuchando a Cristian Fontana, él es delegado de Aerolíneas allí en Aeroparque, y en realidad yo lo pongo cada vez que toco el tema como ejemplo de cómo los poderes, los distintos poderes, cuando tienen que defender sus intereses, no importa si son, como se dice normalmente, y por ejemplo los de la Cámpora, ¿no? Si son la corpo o si son el oficialismo. Cuando los intereses son los mismos, callan la boca. Y justamente nosotros tratamos de dar a conocer esta información porque es un hecho emblemático. En ningún medio, ni oficial ni de la oposición, sale este conflicto. ¿Y por qué? No solo porque Cristian Fontana es una sola persona, es un delegado, un dirigente sindical de un lugar de trabajo. Porque Clarín no puede denunciar al gobierno y a la Cámpora y a Mariano Recalde de Aerolíneas, como lo denuncia en tantos otros hechos y se dedica a usar tapas de su diario permanentemente. Primero, porque Clarín es uno de los más violadores de las actividades sindicales y de los derechos sindicales de los trabajadores, tal es así que no permite que haya ni comisión interna en su gremio. Y por supuesto, el gobierno no va a sacar en ningún medio de su opinión, porque no se va a tirar contra uno de los supuestos muchachos de la Cámpora que lo tienen allí en dirigiendo Aerolíneas Argentina. Entonces, Cristian Fontana, que puede ser mañana otro, está oculto en la problemática. Y quizás recién mañana, alguien, algún medio, alguien se le ocurra sacar a la luz, pero no por el hecho en sí de la injusticia de haber despedido a un trabajador por ejercer su derecho sindical, sino quizás porque se produzca un caos en el aeroparque porque esté cortada la avenida. Entonces, quizá se necesite esto y después, por supuesto, tergiversen toda la información y lo que se dediquen sea a decir que se cortó la avenida Costanera y hay caos de tránsito, pero no el real conflicto de una empresa que impide a su trabajador ejercer su derecho, y un medio de comunicación como Clarín que lo oculta porque lo que está haciendo su contrincante político, Mariano Recalde, es exactamente lo mismo que hace él. Y además hay otro ingrediente por el cual también seguramente Clarín no lo saca. Porque Clarín también Aerolíneas, es un muy buen anunciante del diario Clarín, a pesar de las diferencias. Entonces quizá tampoco Clarín le convenga mucho en algún aspecto sacar a relucir estas cuestiones, porque las páginas de publicidad significan mucho dinero. Bueno, nosotros estamos para hacer lo que no hacen estos medios, dar a conocer lo que a veces los trabajadores reclaman y ocultan los intereses políticos y los poderes económicos de turno. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Y seguimos también con información sindical. Y quería comentarles que en el Hospital Meléndez de Almirante Brown se han producido despidos. Y mañana miércoles se va a realizar una radio abierta frente al Hospital Lucio Meléndez para exigir la reincorporación de 5 instrumentadoras que durante más de 5 años fueron víctimas del trabajo en negro. O sea, Hospital Público de la provincia, Trabajadores en Negro. Anote, Scioli. También se realizará difusión sobre la grave situación por la que atraviesan los hospitales en la provincia de Buenos Aires y van a participar trabajadores estatales de Almirante Brown y Presidente Perón en el marco de la jornada provincial de lucha dispuesta por ATE contra el ajuste por la reapertura de paritarias y luego marcharán al IOMA y reconocimientos médicos donde se reclamará mejor atención. Y como dato ilustrativo, estas compañeras instrumentadoras despedidas trabajaron cumpliendo un mínimo de 36 horas semanales durante 5 años cobrando 500 pesos. Desde el Ministerio de Salud no solo han permitido y fomentado este fraude laboral, sino que también rechazaron el nombramiento de estas personas. Por su parte, la nueva dirección del hospital convocó a nuevas instrumentadoras a las que le prometió tomarlas como monotributistas, que esta es una nueva figura de flexibilización. Por supuesto, rechazan el reemplazo de estas personas, con un pago en negro y solicitan la inmediata reincorporación. Y también saben, y habrán visto en los medios estos últimos días, que en el Hospital Moreno, también en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, de la localidad de Moreno, ahí en la provincia de Buenos Aires, también hay un conflicto por falta de insumos, por las situaciones, condiciones y medio ambiente de trabajo inseguras que hay, falta de limpieza, falta de placas radiográficas. Bueno, hay una serie de situaciones y de hechos que se están sucediendo allí y que en realidad ya se ha colmado la paciencia, hubo un paro, están bueno tratando de ver cómo pueden resolver fundamentalmente el tema de la violencia. Hubo un entrevero entre patotas allí adentro del hospital con un muerto y 8 heridos y los trabajadores están reclamando mejores condiciones de trabajo y condiciones de seguridad para todo el personal médico y no médico del Hospital de Moreno. Y bueno, desde aquí vamos a mantener también la información de cómo se están desarrollando estos hechos y cómo se han resuelto. Y bueno, ya nos estamos despidiendo. Gracias Martín Valenzuela en la M690. Gracias Fernando Tevele aquí en La Retaguardia. Y nos vamos a ir yendo, terminando de escuchar estas declaraciones, estas palabras de Julio López en el juicio contra Echecola. Yo los saludo hasta el próximo martes. Chau. Ustedes el día que encuentrenlo, si algún día póngalo y déjenlo anotado, va a ver que tienen el tiro acá en la cabeza. Y a los vi, sí. Después me tiré al suelo ya. Yo digo, voy a esperar que me saquen a mí porque prefería que me maten y no que me dejen vivo. Por Dios les digo, ¿eh? Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo. Así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato y que voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. Él mismo iba y los pateaba así. Ahí en la armonía. Después. Él personalmente le digo a todos los que están presentes, dirigió la matanza esa.